favorito solo para mí. Es incontrolable la emoción que siente el corazón. Correr, brincar, cantar otra canción, subir y bajar, buscando diversión en el salón, banquetes de hospital. Con el maniquí y el payaso feliz, haciendo reír. Correr, brincar, cantar esta canción.